verás rostros encendidos, verás testas desgreñadas, verás ropas destrozadas, empapadas en la sangre de su mismo cuerpo herido. Verás puños levantados, verás dientes afilados, verás ojos llenos de odio escrutando tu fortaleza para ver si tu carroña aún resiste a los embates de la furia popular. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de... Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos... Ahí lo hiciste, ahí lo hiciste. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados, la historia de las masas populares, la historia desde abajo. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Volvemos una semana más con el deseo de que por fin el yunque, cansado de ser yunque, comience a ser martillo. Un saludo muy fuerte a los lectores y las lectoras del portal Ser Histórico, desde donde además de los habituales artículos sobre historia social y crítica, podréis encontrar semanalmente este programa. Otro abrazo fuerte a los compas de las radios libres y en especial a todas aquellas que redifunden este espacio en sus respectivos pueblos y ciudades. Un aún más fuerte y afectuoso saludo a todos esos oyentes fieles que llevan año tras año, semana tras semana, siguiendo la Linterna de Diógenes. Y no me puedo olvidar de todos esos compañeros que lo escucháis desde el otro lado del charco, desde Colombia, México o Argentina. Un abrazo muy fuerte desde la lejanía. Sed todos bienvenidos. Aquí comienza la Linterna de Diógenes. Esta semana recuperamos la historia olvidada del anarquismo coreano. En el primer tercio del siglo XX, en un contexto de conflictividad social creciente, guerras imperialistas, guerras civiles y anticoloniales, en el este y sureste asiático, el anarquismo fue ganando adeptos en diferentes regiones. Con la guerra contra el imperialismo japonés de fondo, en el territorio disputado de Manchuria, durante casi tres años, una generación de militantes coreanos establecieron en un amplio territorio una zona libre, autónoma, sin Estado, basada en los principios anarquistas. Es la historia olvidada de estos coreanos exiliados, anarquistas, guerrilleros, campesinos. La historia de la revolución anarquista al este de Manchuria. La comuna del Río Negro. La comuna de Manchuria del Este. La historia de la comuna de Sinmin. La historia crítica en la Linterna de Diógenes. Tenemos al otro lado del teléfono, desde Rosario, Argentina, al historiador Emilio Crisi, miembro del Consejo Editorial del Instituto de Teoría e Historia Anarquista y militante de la Federación Anarquista de Rosario, autor de Revolución Anarquista en Manchuria, 1929-1932, aproximación histórica sobre la experiencia de la Comuna Libertaria impulsada por el anarquismo coreano al este de Manchuria. Emilio, muchas gracias por atendernos y bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿cómo va, compañero? ¿Cómo va, Arcaí? Vamos a hablar de la Comuna Libertaria al este de Manchuria, una revolución desconocida como pocas a pesar de su magnitud, tanto por su duración, 2 años y medio, como por la amplitud de la región que ocupó la comuna. Como explicas en el libro, es una zona de aproximadamente 3 veces el tamaño de la zona libre controlada por el magnovismo en el sureste de Ucrania en 1918 y 1921. La primera pregunta, dado el desconocimiento generalizado sobre esta experiencia, es el de las fuentes. ¿De qué fuentes te ha servido para este estudio? Bien, buena pregunta, porque fue un tema complicado el de las fuentes, porque hay muy poca historiografía en español, muy poca historiografía en inglés, y lo que hay básicamente viene del idioma coreano en su gran mayoría, y precisamente la mayoría de las referencias no vienen de la historiografía, a excepción del libro que escribió el historiador coreano Ha Ki-rak. La mayoría de la historiografía viene de otras corrientes historiográficas que, por ejemplo, tienen que ver con el estalinismo de Corea del Norte, tiene que ver con la historiografía nacionalista de la República de Corea, y también tiene que ver con lo que sería Corea del Sur, ¿no es cierto? Y también parte de la historiografía de la Iglesia Metodista en la península de Corea. Eso básicamente lo que refiere a la historiografía general. Entonces, muy poca parte proviene de la historiografía anarquista o libertaria, y en su gran mayoría de otras corrientes historiográficas vinculadas a lo que te comenté recién. Al leer el libro, uno se encuentra con que el desarrollo teórico y organizativo del anarquismo tuvo bastante importancia no solo en Corea, sino en China, Japón, etcétera. ¿Se puede hablar de cierta implantación del anarquismo en el sudeste asiático en las primeras décadas del siglo XX? Bien, a diferencia de lo que es, por ejemplo, Latinoamérica, el anarquismo, se puede decir que en China, Japón, Corea, que sería el este asiático, y el sudeste asiático como Malasia, Filipinas, Vietnam, India y Taiwán, el anarquismo es importado, en el sentido de que no hay una migración de parte europea, digamos, que lleva el anarquismo a esa región, sino que hay varios teóricos, historiadores y militantes políticos y sindicales que van a llevar el anarquismo a esa región. En la mayoría de los países que te mencioné, las referencias más importantes del anarquismo son autóctonas. Entonces, por ejemplo, en Japón los grandes referentes del anarquismo a nivel sindical, a nivel teórico, son japoneses, al igual que en China, al igual que en Corea, y al igual que en Malasia, en Filipinas, en Taiwán, en la India y en Vietnam. El contexto del imperialismo japonés y una ausencia del desarrollo de lo que conocemos como Estado-Nación en aquella época quizás ayudaron a favorecer cierto transnacionalismo libertario en el sureste asiático. Totalmente, como refiere en el libro, hay una especie de mancomunidad, esto que llaman ellos transnacionalismo, que tiene que ver con una estrategia para la región. Había mucho exilio, mucha persecución a la militancia revolucionaria, entre ellas el anarquismo. Entonces las ideas iban de un lado a otro, de una frontera a la otra, y como parecido a lo que pasó también en Ucrania, hubo una especie de ausencia de Estado-Nación que fue aprovechada por por el anarquismo para organizar y planificar un proceso revolucionario del campesinado, digamos. El expansionismo imperial japonés implantó una dictadura en la península de Corea, permitiendo cierto reacomodo de las élites coreanas locales, debilitadas tras décadas de repetidos levantamientos campesinos y una red militante de diferentes ideologías, cada vez mejor organizada. La dictadura auspiciada por Japón, además de la persecución política, provocó un deterioro de las condiciones de vida, forzando a miles de coreanos a abandonar sus granjas o localidades y emigrar hacia el norte, hacia Manchuria. El terror impuesto implicaba que, junto con la existencia de un sistema de hacinamiento carcelario, sin contar los propios campos de prisioneros, los detenidos sufriesen duros interrogatorios que incluían todo tipo de torturas y vejaciones. Tales torturas incluían la utilización del kange, una forma de cepo transportable con las dos piernas entrecruzadas y encadenadas, torturas con barras de hierro candentes, flagelaciones, tortura eléctrica con agujas pinchadas entre las uñas de las manos y los pies, atados y colgados de los brazos o las piernas, se les insuflaba agua por las narices, se les introducían pequeñas varas dentro de los órganos genitales. Además, bajo el eufemismo de mujeres de consuelo, se estableció e institucionalizó una práctica sistemática de secuestro y violación a la que fueron sometidas cerca de 200.000 mujeres y niñas explotadas sexualmente por las tropas de ocupación japonesas. En este contexto, bajo un sistema colonial cada vez más violento, se desarrolló una unidad anticolonial, donde el internacionalismo practicado por organizaciones y militantes del sudeste asiático cobró gran importancia. Militantes libertarios japoneses, chinos, malayos, vietnamitas y coreanos, entre otros, habían estado generando conspiraciones revolucionarias en toda la región del sudeste asiático, e incluso llegaron a fundar una organización transnacional como lo fue la Federación Anarquista del Este. Esto incidirá no solo en la génesis del anarquismo coreano, sino también en el proceso de la revolución libertaria llevada a cabo en Manchuria. Emilio Crisi, Revolución Anarquista en Manchuria, 1929-1932. Vayamos al contexto geopolítico. En este periodo, todo el sureste asiático es un hervidero de conflictos, tanto imperialistas como internos. Guerras sino-japonesas, el expansionismo japonés, que de hecho se anexiona a la península de Corea, donde implanta desde principios de siglo una fuerte dictadura, levantamientos anticoloniales. ¿Cómo es el contexto dentro del que se desarrolla el anarquismo coreano y sus organizaciones? Bueno, en realidad es un contexto que se desarrolla, la proliferación del anarquismo en Corea tiene una, al igual que en China y al igual que en Japón, tiene una un origen bastante autóctono, en el sentido de que las ideas anarquistas, parecido a lo que pasó en México y en Perú, las ideas anarquistas tienen un propio desarrollo, una propia interpretación de cómo tenía que ser desarrollada la revolución social y cómo el anarquismo tenía que incidir en ella, de acuerdo a las clases sociales de la región, de acuerdo a los procesos históricos locales y de acuerdo a los propios acontecimientos del momento. Entonces, en ese sentido, Jin Chae-ho y otros teóricos van a empezar a pensar en una revolución social que tenga en cuenta un contexto de guerra e independencia, O sea, aprovechando el contexto de guerra e independencia, traspasándolo, ¿no es cierto?, no quedándose en el tema de la independencia nacional, sino pensando en una revolución social. Ellos hablaban de una revolución que eleve la vida de los coreanos, inclusive más allá de cualquier opresión, digamos. La opresión colonial y la opresión social del capitalismo en aquel momento, y la opresión colonial, ¿no es cierto?, como te comenté antes. Entonces, el desarrollo del anarquismo coreano va a pensar en una revolución impulsada principalmente por el campesinado y pensada en un contexto de una guerra de independencia, tratando de generar la adhesión de un sector del ejército de independencia. El anarquismo coreano se debatía en aquel momento entre dos posiciones bien marcadas, que era el desarrollo del anarquismo chino y el desarrollo del anarquismo japonés. El anarquismo japonés va a hablar de una de la importancia de una revolución desde las ciudades, a partir de los principales centros urbanos y impulsada desde el proletariado industrial, porque en aquel momento Japón va a tener centrales sindicales de cientos de miles de afiliados, por ejemplo, un país casi, digamos, industrializado para aquella época. Y a diferencia de lo de Japón, China, que a pesar de estar industrializado en algunas localidades como Shanghái, va a tener una propuesta de revolución social impulsada principalmente por el campesinado. Recordemos que para esa época China tenía grandes extensiones rurales. Entonces el anarquismo chino va a pensar en que las organizaciones anarquistas debían impulsar procesos revolucionarios, debían tener un nivel importante de inserción en el campesinado y a partir de ahí impulsar esos procesos revolucionarios. Finalmente el anarquismo coreano va a optar por la segunda opción, que es la del anarquismo chino, que por una cuestión cultural y por una cuestión de cercanía, Corea va a mirar siempre con buenos ojos las propuestas que venían de China en ese momento. En este sentido, ¿qué importancia tiene el manifiesto de la Revolución Coreana en 1923 a la hora de conjugar esa guerra social con la lucha por la independencia? Bueno, es importantísimo porque va a ser la propuesta completa de revolución para el anarquismo coreano, digamos, para las primeras organizaciones que empezaron a pensar en una revolución social en Corea y afuera de Corea, donde estaban los colonos, tanto exiliados como los colonos que habían sido, que se habían ido del país por las cuestiones del hambre y la falta de trabajo. Entonces, en ese sentido, el manifiesto de Shin Jae-ho va a calar hondo en la militancia anarquista coreana para comenzar a planificar, para comenzar a pregonar la idea de una revolución posible dentro de un contexto de independencia, en el sentido de echar al ejército invasor y a la vez aprovechar el momento para alzarse en arma contra los señores de la tierra, contra los que en aquel momento eran una especie de terrateniente con características muy particulares, y también contra las policías locales y las autoridades en China y en Corea. También había un hastío muy importante, también había un hastío muy importante con la clase dominante local, con la nobleza coreana, por sucesivos fracasos en cuanto a las políticas económicas, sociales, que sumieron al pueblo coreano al hambre y al exilio en la mayoría de los casos. Bordeada al oeste por las altas llanuras de Mongolia y al este por la montañosa frontera septentrional de Corea del Norte y los pantanos de las provincias marítimas de Rusia, al norte por el inmenso arco del río Amur y al sur por el mar meridional de China, Manchuria es un territorio enorme, hogar de alrededor de 47 millones de personas en la década de 1930, un territorio más grande que Francia y Alemania juntas. En esos tiempos, como ya se ha dicho, regía en la península coreana una feroz dictadura del imperio japonés. En cambio, en Manchuria se estaba librando la principal resistencia al avance del imperio nipón, por lo que en medio de una dinámica de guerra de guerrillas, los territorios se encontraban circunstancialmente bajo la ausencia de una administración centralizada. De hecho, históricamente Manchuria ha sido un territorio disputado por las clases dominantes chinas, rusas, japonesas y coreanas. Manchuria en esos años se encontraba, de hecho, repartida en zonas controladas por caudillos nacionalistas chinos y fracciones del ejército coreano, fuera del dominio colonial de Japón. Unida a la reciente historia de levantamientos campesinos y la afinidad de una fracción del ejército coreano anticolonial, se presentaba la oportunidad de establecer en el este de Manchuria un territorio autónomo según los principios libertarios. Sitúanos en la Manchuria de aquellos años. ¿Por qué es Manchuria donde los anarquistas coreanos llevaron a cabo esta experiencia revolucionaria? Bien, Manchuria, bueno, el exilio de los coreanos, el exilio económico, social y político de los coreanos, en su mayoría obviamente refugiados, va a extenderse por todo lo que es el este y el sudeste asiático. Pero en la zona de Manchuria da la situación de que había no solamente un terreno bastante similar al de algunas zonas en la península de Corea, sino que ya había habido de generaciones de emigrantes para esa zona ya desde 30, 40 años antes. Entonces, al momento de producirse la invasión japonesa y al momento de comenzar una dictadura en lo que es la península coreana, la mayor parte de la población de Corea va a exiliarse, ¿no es cierto? Va a comenzar a ser refugiada en otros países, pero en la zona del este de Manchuria se va a concentrar la mayor parte de campesinos. Tanto es así que hasta la actualidad, en esa zona que pertenece a China, la actual provincia de Heilongjiang, hay mayoría de población descendiente coreano, se habla el idioma coreano y la zona es un protectorado cultural coreano en la actualidad. Entonces, la influencia de la población coreana es importantísima en esa región y ahí tenía una cercanía con algunas escuelas militares de exiliados coreanos que comenzaron a apoyar la independencia, pero que venían del anarquismo, y referentes importantes como Li Wei-yang, Kim Jong-jin, que va a ser uno de los principales impulsores del anarquismo en Corea y uno de los cerebros de la revolución anarquista en Manchuria, ¿no es cierto? Entonces, la cercanía a las escuelas militares en China, el exilio de un montón de militantes anarquistas en la zona de China, ¿no? Había militantes anarquistas por todos lados, pero en la zona de China había muchos exiliados. Y la fuerte concentración de población campesina al este de Manchuria es lo que va a interpretarse como el mejor terreno, el mejor lugar como para desarrollar un proceso revolucionario impulsado desde los sectores campesinos que ya hacía años que estaban viviendo ahí. La lucha armada anticolonialista llevada a cabo durante toda la década por el ejército guerrillero de Kim Yo-jin y el especial respeto que evocaba a este general entre la población dio la oportunidad para un acercamiento desde sectores del anarquismo coreano a facciones del ejército, con la intención de permitir una defensa armada en el momento de impulsar un proceso de transformación social. Los anarquistas coreanos estaban convencidos de que no podía haber triunfo alguno sin sumar una fracción del ejército al proyecto político libertario. El plan incluía conciliar la afinidad ideológica de una facción del ejército con el establecimiento en el noreste de Manchuria de una sociedad agraria libre e igualitaria, sin la existencia de ningún tipo de gobierno ni de señor de la tierra. Y encontraron en el ejército anticolonial de Qin Huaiyin la afinidad para establecer esa alianza. Y en este contexto colonial y anticolonial de guerras y guerrillas, se da un acercamiento estratégico entre el anarquismo coreano y sectores del ejército independentista, ¿no? Sí, así es. Hay una cuestión curiosa, es que un viejo general, es una especie de prócer, entre paréntesis, muchos de los anarquistas que impulsan esta revolución en la actualidad son próceres de la independencia de Corea, tanto reconocidos en el sur como en el norte. En el norte un poco menos, porque el culto a la personalidad del primer presidente, de Kim Il-sung, pudo más que la historia previa a lo que era Corea. Pero en ese sentido este paréntesis es importante, porque los primeros los promotores, digamos, de esta revolución social van a pasar a la historia por ser luchadores de la guerra de independencia de Corea. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Kim Jong-un, que era un chico de 28 o 29 años, conocía del pueblo natal al general Kim Huaiyin, que como te dije antes, es uno de los líderes históricos de la independencia del principio de siglo, de la guerra de independencia del principio de siglo, que fue un general muy, muy aclamado por varias victorias importantes, como por ejemplo la batalla de Chin Son Li, que es una batalla importante al principio del siglo en esa guerra de independencia. Entonces Kim Jong-un, por ser del mismo pueblo que él, por tener parientes cercanos, comienza a hablarle del anarquismo en el exilio, comienza a comentarle la propuesta política de la Federación Anarquista Coreana en Manchuria, le comenta la propuesta, le comenta los principios en los que se estaban basando en lo que era el establecimiento entre el campesinado de la zona, y Kim Huaiyin, que era un personaje muy vinculado a la libertad, muy vinculado a la lucha contra la opresión, contra los esclavos en aquel momento, un personaje importante y comprometido socialmente, decide apostar y volcar la división norte del Ejército de Independencia de Corea para la causa de los anarquistas, con algunas salvedades que tenían que ver con que la cuestión ideológica no se permeara en cuestiones de la educación, más que nada el tema del anarquismo, ¿no?, en la cuestión de la educación y en la cuestión de la situación administrativa, sino que Kim Huaiyin puso la salvedad de que la situación administrativa a partir de la Revolución Social no podía ser encarada por un partido político o una organización política, ni una ideología política, sino que a partir de principios, una sociedad en base a principios, que en su mayoría fueron los que se encararon, fueron los principios que proponía el anarquismo para ese momento. La economía arrocera de buena parte del sur y el este asiático fundamentaba una imagen: hileras de personas agachadas desde la cintura y con las fangosas aguas de las terrazas hasta los tobillos, retrocediendo paso a paso, efectuando buena parte del proceso de siembra y cosecha manualmente. Un sistema de explotación gobernado por los señores de la tierra. Es entre estos explotados rurales, en la región conocida como Prefectura de Sinmin, donde los anarquistas coreanos encontrarían el sujeto político de este proceso revolucionario. Y pacientemente se dedicaron a realizar propaganda y plantear una inteligente estrategia con objeto de consensuar la organización social de la futura comuna. Como nos comentabas, dentro de las organizaciones anarquistas coreanas se decide construir un espacio liberado en el este de Manchuria, en el que implementar las transformaciones sociales que perseguían, que implicó una serie de debates y acuerdos en cuanto a estrategias a seguir. ¿Cuáles fueron esos debates y la estrategia que decidieron seguir? Mira, en cuanto a lo que era el proceso de transformación social, ellos pensaron de que en un primer momento había que impulsar un proceso de tecnificación porque, por ejemplo, la onza de arroz estaba muy, muy devaluada a la hora de negociarla con los señores de la tierra. Entonces comenzó a pensarse el tema de la tecnificación a partir de la construcción y la modernización de los molinos de arroz, del proceso de acopio. Las primeras cooperativas comenzaron en aquel momento, cooperativas más registradas, ¿no es cierto? También se pensó en una educación integral que permitiera, obviamente, cultivar, si se quiere, una sociedad con nuevos principios, pero también una preparación militar como para defender eso nuevo que se estaba gestando. También hubo debates en torno a la financiación, por un lado el tema de la fracción del ejército que se va a abocar a apoyar el proceso revolucionario, tampoco disponía de las suficientes armas, entonces comenzó un proceso de expropiación en las zonas aledañas a la región para financiar esta revolución social. Hubo debates también sobre qué nivel de profundización debía haber en la revolución en cuanto a la primera asamblea administrativa. Hay una especie de consejo administrativo donde en un primer momento lo van a ocupar en su mayoría militares y referentes de la Federación Anarquista Coreana en Manchuria. O sea, el primer consejo administrativo lo van a ocupar enteramente ellos porque hablaban de que no había un desarrollo o un proceso revolucionario tal que pueda haber desde el vamos una rotación en algunas responsabilidades importantes en lo que era el proceso, digamos, administrativo, y se quiso empezar a poner en funcionamiento un sistema de delegación a partir de aldeas o parajes rurales de la zona, donde comenzó a funcionar una especie de sistema federal de mandato de base, ¿no es cierto? Una especie de federalismo a partir de los núcleos básicos que eran las aldeas o los parajes rurales en aquel momento. Y si no me equivoco, antes de la proclamación de la comuna, ¿no? Donde la prefectura de Sinmin y el ejército del norte anunciaron formalmente su disolución en la Asociación del Pueblo Coreano en Manchuria, ¿no? Que sería el órgano de la comuna. Previamente a esto, si no me equivoco, sí, realizaron una campaña de consenso, ¿no? con el propio campesinado del este de Manchuria. Exacto, es lo que hoy en día le diríamos trabajo de base. Lo que hicieron ellos fue, y un trabajo de base a conciencia, ¿no? Lo que hicieron ellos fue establecerse en las principales zonas de la región, en las principales ciudades. Ahí comenzaron y en las localidades pequeñas también, ahí comenzaron un proceso, en algunos casos de trabajo campesino y en otros casos de maestros rurales. El anarquismo coreano, la Federación Anarquista Coreana Manchuria hablaba mucho de, textualmente, ¿no?, de llevar la vida como un campesino más. O sea, no podían concebir un proceso revolucionario en el cual la militancia no estuviera implicada en las capas sociales que se iban a levantar en armas. Entonces, ellos hablaban de esto de llevar la vida como un campesino más. En ese sentido, es que en los años previos, a partir de 1925, después de un consenso con la División Norte del Ejército Independencia, van a comenzar un viaje por toda la zona para establecerse entre el campesinado y comenzar a preparar lo que era el levantamiento de 1929, que curiosamente la firma del documento fundacional un 21 de julio, muy muy cercano a la fecha, obviamente unos años antes, ¿no? 7 años antes, muy cercano a la fecha de inicio de la Revolución Social Española, ¿eh? Una curiosidad de la historia, digamos. Como nos comentabas, iniciaron esta campaña, llevaron a cabo la organización de esta comuna en este territorio. Para que nos hagamos una idea, ¿cuánta gente, con qué población contaba este territorio y cuál era su extensión? La extensión era de 200.000 kilómetros cuadrados. Podríamos hablar de algo aproximado como 20 veces Euskadi, por ejemplo, o por ejemplo la mitad de... un poco menos de la mitad de España era el territorio este. Estamos hablando de que había cerca de 2 millones de personas, en su mayoría población rural campesina, y también había soldados entre esa población. Pensando de que en el proceso revolucionario es posible que no se haya llegado a toda la región, a toda la región comprendida donde se levantan en armas, pero se supone que entre 1 millón, 1.5 millones de campesinos participaron activa o pasivamente del proceso revolucionario, ¿no es cierto?, en esos 2 años. ¿Qué sabemos del papel de la mujer? Mira, es un tema que en el libro se hace hincapié en la falta de material, la falta de historiografía sobre el papel de la mujer ahí. También se debe a que había en las sociedades del este asiático, al igual que en Occidente también, ¿no?, había una preponderancia del machismo, unas sociedades totalmente patriarcales, digamos, con un rol del hombre a cargo de las cuestiones administrativas, políticas, y la mujer relegada, si se quiere, a la casa o al trabajo en la casa y al trabajo también en lo que eran las granjas, al trabajo campesino. Pero es posible, por lo que se puede leer, que haya habido una participación igualitaria en lo que era el trabajo rural cotidiano, como pasa en muchas partes del mundo, ¿no es cierto?, que las tareas en las zonas rurales se distribuyen. Y otra cuestión importante tiene que ver con que un elemento que aparece en la investigación, que cuando comienza el tráfico de armas a partir de 1929 a la región, a las mujeres no las revisaban en las fronteras, y un importante contingente de armas, ¿no es cierto?, un importante número de armas fueron introducidas por las mujeres en la región. ¿Cuál es la relación de la comuna con el marxismo chino y coreano? Bueno, esto es interesante. Primero, cuando hablamos de la historiografía, una de las fuentes importantes fue, y yo diría que una de las fuentes principales fue haber leído las memorias de Kim Il-sung, que son largas, tediosas incluso, porque la forma de escritura era bastante tediosa. Las memorias de Kim Il-sung, que fue el primer presidente de Corea del Norte, casi el padre de la patria, ¿no?, donde habla de el momento en que se topa con los anarquistas en el ejército de independencia y durante la lucha de la independencia. Al primeros años del año 23-24 en adelante, hasta el año 28-29, hubo una relación de cooperación por el tema de los frentes de lucha contra el colonialismo y contra el ejército japonés. Una especie de colaboración entre ellos, el Partido Comunista Chino, que en ese momento los futuros dirigentes de Corea del Norte estaban dentro del Partido Comunista Chino, después la Federación Anarquista Coreana en Manchuria, también con inserción dentro del ejército, y el Ejército Nacionalista, que tenía su gobierno en Shanghái, en el exilio en Shanghái. Entonces, en un principio hubo una especie de cooperación, tanto con los estalinistas como con los nacionalistas. Inclusive los nacionalistas llegaron a invitar a los anarquistas a formar parte del gobierno en el exilio, lo que fue rotundamente rechazado por los anarquistas por creer que la solución no estaba formando un gobierno en el exilio, sino al contrario, profundizando un proceso de revolución en las zonas más afectadas. En ese sentido fueron junto al Partido Comunista Chino, que es donde estaban los norcoreanos, fueron al frente de batalla y cooperaron durante gran parte de esos años hasta 1929, donde comienza a atacar por la retaguardia de manera selectiva el Partido Comunista Chino, con atentados, con secuestros, con algún tipo de maniobras, digamos, como para quebrar la unidad de defensa de la región, de lo que era la Asamblea del Pueblo Coreano en Manchuria, toda esa zona, ¿no es cierto?, esos 200.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en la retaguardia, el propio Partido Comunista Chino comienza a intentar quebrar esa defensa, debilitando uno de los frentes de resistencia al colonialismo japonés y permitiendo que en al cabo 2 o 3 años el ejército japonés pueda penetrar la región de manera más fácil, digamos. Entonces, en ese sentido, hay una historia, como en otras revoluciones, como la Revolución Ucraniana y la Revolución Española, hay una historia de cooperación, pero luego de traición de parte del Partido Comunista Chino. ¿Recibieron un apoyo anarquista externo? El apoyo anarquista externo se recibe principalmente del anarquismo chino y el anarquismo japonés. En ese momento estaba la Federación Anarquista del Este, que era una especie de confederación, que también se llamaba Liga Anarquista, una especie de confederación donde confluían referentes de cada una de las regionales políticas en aquel momento. Y hubo una especie de congreso cuando comienza la revolución en 1929, en 1930 aproximadamente hubo una especie de congreso en China, o de encuentro clandestino en China, donde se define comenzar a financiar y a apostar todos los recursos a la comuna de Manchuria. Entonces, el apoyo principal fue de China y de algunos militantes en Japón. ¿Cuál fue el final de la comuna libertaria en el este de Manchuria? Bueno, el final tiene que ver con el avance del colonialismo japonés, con algunas traiciones, como te contaba, del Partido Comunista Chino, con un avance impresionante e inminente de lo que era el ejército japonés, un ejército muy importante, muy bien dotado, con un avance tecnológico, una tecnificación en lo que era armas que sacaba una diferencia importante con los países de la región, y comienza a derrumbarse el proceso a partir de los ataques del ejército colonial y del secuestro de Kim Jong-un, que fue, uno, como te dije, el chico este de 28 o 29 años, que termina siendo secuestrado en una de las localidades. Tanto es así que está desaparecido Kim Jong-un, que es una de las figuras principales, ¿no? Continúa desaparecido. Y con el asesinato de Kim Hwa-shim, en uno de los pueblos, mientras estaba arreglando un molino de arroz, también hay una especie de atentado con asesinato, donde matan finalmente al viejo general de la independencia. Y un año después, Li Wei-yang intenta volver a la comuna, otro de los personajes más importantes del anarquismo coreano, un viejo militante de 60 años, vuelve a la comuna, también es apresado y encarcelado en la prisión de Lusán, donde misteriosamente va a aparecer suicidado. Bueno, varias de esas muertes con otras personas más también, ¿no? Otros importantes referentes, los que no son apresados son asesinados, y varias de esos asesinatos van a diezmar, digamos, la capacidad organizativa y administrativa del ejército y de la herramienta organizativa también de la comuna. Entonces, a partir de eso se va a debilitar por completo, porque el proceso revolucionario no había sido desarrollado de tal forma de que puedan ser indispensables estos personajes. Entonces, a partir del año 30-31, con esos asesinatos y la desaparición de Kim Jong-un, ya comienza el derrumbe que definitivo, total definitivo, en 1932. Ya para terminar, ¿cuál considerarías que es la importancia de esta revolución de corte libertario? ¿Debemos situarla en el mismo lugar, un lugar similar que la magnovista en Ucrania o la española? Mira, es muy importante por varias cuestiones. Primero, sí, es importante reivindicarla como un hito para el anarquismo, igual que la revolución española y la ucraniana, por la cantidad de gente. También habría que realzar en algún momento lo que fue el levantamiento en Baja California de Flores Magón y el levantamiento en lo que fue en Macedonia y Tracia en 1903. Ese fue un hito muy importante para el anarquismo, que después se pierde con la Primera Guerra Mundial. Le pasa algo parecido a lo de Manchuria, ¿no es cierto? También había sido un levantamiento campesino, el de Macedonia, importante, en un contexto de independencia. Sí, claramente es uno de los hitos más importantes de las revoluciones libertarias. Tuvo, al igual que en Ucrania, el anarquismo tuvo un desarrollo endógeno, con un desenvolvimiento de las ideas a tal forma de generar nuevas teorías, nuevas propuestas revolucionarias para el momento, sin la cuestión occidentalizante de la historiografía, que en el anarquismo es algo que muchas veces ha anclado duro, ¿no?, las propuestas revolucionarias, la historiografía occidental y las teorías occidentales sobre el anarquismo. Entonces, sí, es una de los hitos más importantes del anarquismo. Deja, una de las lecciones importantes que deja es la necesidad de la organización política para pensar en un proceso de revolución social, la necesidad de un programa político revolucionario, la necesidad de una estrategia revolucionaria, y la necesidad y la importancia que tiene la inserción social, esto que, insisto, que hablaban ellos, de llevar la vida como un campesino más. Es decir, el anarquismo nació de los sectores populares, bueno, el anarquismo tiene que permanecer ahí, tiene que desarrollarse ahí, y en Corea justamente se dio esa propuesta y ese desarrollo político. Entonces, bueno, esos fueron elementos importantes que arroja el proceso de la comuna en Manchuria, comparado, puede ser totalmente comparado con Ucrania y con España, ¿no es cierto? Pues nos vamos a quedar aquí. Emilio Crisi, muchas gracias por rescatar esta revolución desconocida en el este de Manchuria. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. La verdad que da mucha ganas de seguir investigando. Obviamente esto fue una primera aproximación y esperemos que otros investigadores o investigadoras, otros compañeros y compañeras puedan continuar esta investigación, que tiene mucho más que profundizar, ¿no es cierto? Esto es un primer pantallazo. Así que Arcadio y demás compañeros, agradezco muchísimo que se hayan detenido, digamos, en este proceso. Al este de Manchuria no llegó a trascender a toda la región de la península, ni llegó a extenderse más allá de Manchuria, como lo anhelaban los anarquistas coreanos. La simultaneidad de conflictos desatados en una misma zona, primero a raíz de la Guerra de Independencia, posteriormente la Segunda Guerra Sino-Japonesa, seguida de la Segunda Guerra Mundial y por último la Guerra de las Dos Coreas, hicieron de la comuna un alzamiento revolucionario más, en una zona que incluso al día de hoy permanece en estado de guerra latente. Emilio Crisi, Revolución Anarquista en Manchuria, 1929-1932.